FM y en frecuenciafm.cl. Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Por el 107.5 FM, esto comienza ahora, aquí, desde Renca, para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es... ¡Renca contigo! ¡Renca contigo! Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos ya. Esto es, por supuesto, para todo Renca en el 107.5 FM y, por supuesto, también en www.frecuenciafm.cl. Ya estamos aquí con el charro Saúl Martel. Un aplauso para él, por supuesto. Para decir todo, buena. Por la invitación. ¿Cómo estáis, Saúl? Aquí estamos, señor. Viniendo acá a la radio a compartir un poco de lo que yo hago, contarle, bueno, de lo que ando haciendo por toda la comuna, también en bingo, etcétera. Ahí estamos dándole con todo, con la música ranchera, que bueno, que a la gente más le gusta. Saúl, cuéntame un poquito, ¿cómo nace todo esto de la música ranchera? ¿Tú has vivido siempre aquí en Renca? Bueno, de que antiguamente yo soy de La Unión, de la zona sur de La Unión. Allá se escuchaba harto la música mexicana. En cuanto a mis padres, todo aquello escuchaban la música de Antonio Aguilar, Vicente Fernández, Pedrito Fernández en esos tiempos. Ya. Así que de ahí viene el amor también por la música mexicana. Bueno, la escuchaba. Después acá, llegando acá a Santiago, ya mi hermano, él también es charro, charro victoriano. Bueno, él fue que empezó todo esto de andar cantando casa en casa. Cuando no era masivo todavía la música del grupo ranchero, todo eso todavía no era masivo. Él empezó acá. Él fue como el pionero de que yo empezara en esto, de andar de cantando. Y a mí me gustaba lo que hacía él, yo lo veía siempre. Así que nacido fue, día entonces en Unión ahí. Claro. ¿Ah? Y todavía así, te queda el acento, ¿vale? ¿Se está bien? así es. ¿Ah? Pero así ahora ya tenemos caminos separados, así que él por su lado, yo por el mío, así que pero igual todo bien, sí. Pero tu cantando estilo no es nada como lo que se ve en el sur ahí, las cumbias rancheras, ¿eh? El estilo de cuando ya nace esta, bueno, no hace muchos años, pero cuando se da a conocer ahí con los charros de Lumaco, que a la embarrada más para el sur, ¿cierto? Ahí no. Ya la música ranchera empezó a vender discos como loco. La cumbia ranchera, digo yo, pues, pero después como que hay un renacimiento con toda la música ranchera ahí con los charros Lumaco. Sí, pues sí, ahí fue, bueno, allá en el sur eso se baila, pero así casi a pata pelada como se le dice ya. Pero sí, allá en La Unión, bueno, han renacido allá en el sur grandes grupos también, que ahora son grupos que han salido de abajo también. Por ejemplo, tengo unos amigos que se llaman Los Industriales del Valle, que también les mando un saludito a todos ellos, a Los Industriales del Valle. Son excelentes músicos de la música cumbia ranchera, vaya, son más cumbiancheros, son más estilo y, de ese. Bueno, allá hay muchas radios también y tocan mucha música ranchera. Todo el día, todo música pura ranchera. Te levantáis con ranchera, te acuestas con ranchera, almuerzas con Démosle ranchera. Démosle un saludo a una de las radios que hay en La Unión. ¿Cuál son? La Radio Concordia, esa es la que, bueno, la que más hemos estado más conocida ya en cuanto a la música mexicana. Yo también la escuchaba desde niño esa radio, la Concordia de La Unión. ¿Y habéis tenido la oportunidad de estar en una radio? Sí, allá sí. He tenido la oportunidad más al sur para la ciudad de Osorno. Bueno, de una gran amiga también que me ha ayudado bastante, debo reconocerlo. Alina, la sabrosona del sur, ella es de San Pablo. ¿De San Pablo? De San Pablo, ella es la sabrosona del sur. Ella también lleva toda esa magia de la cumbia ranchera. Pero ahí hay una radio que se llama La Sabrosita, ¿o no? Claro, la Radio Sabrosita. Ahí estuve, ahí en la queda justo en la Plaza de Osorno. Ahí también tuve una entrevista ahí también en esa frecuencia también. Esa es la, sí, pues la radio La Sabrosita es bien reconocida. Sí, allá también tiene un salón de eventos La Sabrosita. Sí. Así que ahí nos dimos a conocer. Bueno, también quiero saludar también a lo que es la Sabrosona del Sur. ¿Ella también tiene su programa ranchero? Sí, ella es vía online, también es vía online, claro, es de San Pablo. Qué bonito, es bonito este trabajo que cuando uno comparte con los artistas y sobre todo cuando realmente aman lo que hacen. Y eso también me gusta mucho cuando artistas llevan todo esto a todas partes. Y cuando son solidarios como tú, que lo has hecho aquí en Renca, ¿te viniste? ¿A qué edad te viniste de La Unión? Ya más o menos a los 15 años estaré acá. De los 15 años, ya, bueno, por motivo de trabajo, igual. ¿Pero te viniste con tus papás? No, solo. Bueno, mi viejito. ¿Ah, solo? Mi viejito, lamentablemente, ya los dos ya son fallecidos. Ah, no está con tu viejo ya. Ya no, y ya están descansando en paz. Así que solamente me queda de ellos el recuerdo de la música mexicana. Te la impusieron ahí. Así que no, así que yo cuando canto ahí siempre me acuerdo de ellos. Trato, y también con esta música mexicana que ando haciendo yo por todos lados también, aquí en varias sedes, he estado aquí en las comunas de Renca también. Y acá estás con familiares tuyos. Claro, claro. ¿Llegaste a un hermano? Claro. Ah, un hermano. De mi hermano. Llegué acá en Recoleta a vivir en ese tiempo. Ya ahora después me establecí aquí en la comuna de Renca. Así que ya hace más o menos 4 años ya saliendo ya eventos a beneficio también. Bueno, también eventos particulares también. Se me ha dado mucho la ayuda. Hay muchos cumpleaños. Hay muchas mañanitas, ¿cierto? Muchas mañanitas que hay que... Así que aquí tenemos un charro, por si acaso, aquí en Renca. Muy buenísimo, buenísimo, porque de ahí vamos a cantar en vivo con él. Y vamos a escucharlo, porque realmente se los recomiendo. Porque realmente estuve con él en un evento y realmente la gente ahí en el último domingo que estuvimos, y realmente fuimos a cooperar con por el incendio que hubo en la población Robinson Roja. Sí. Ahí estuviste el último domingo que nos topamos, y realmente fue todo un éxito. Agradecemos a toda la gente que cooperó en ese bingo, porque realmente fue todo organizado por diferentes dirigentes sociales. Y los cantantes también de primera, hubieron muchos artistas, vinieron de todos lados. Aquí también Saúl estuvo el Manuel Montaña de Quilicura, Manuel Montaña, tributo a Los Ángeles Negros, también estuvo acá. El camaleón colega mío también, así que trabaja conmigo el hombre, así que sí. Lo invité, él dijo que sí, de todas maneras ahí voy a estar igual. No, pero también cooperando ahí. De Quilicura vino. Sí, y bien agradecidos porque... Lo pasaron bien en el momento, hubo un momento así bien agradable es. Con la gente, bien, como dijera, alegre la gente, bien contenta estaba de todo lo que estaba pasando y viviendo. A lo mejor podrían haber pasado más artistas, pero realmente también lo principal era juntar la platita para este beneficio. Eso sí, se logró juntar la platita, como tú dices, fue buenas luquitas, en cual... La familia afectada se lo merecían. Así que ahí estuvimos apoyando de todo corazón con ellos, ¿no? Y aportando con lo que sabemos hacer, que es cantar, y bueno, llegando a todos lados y al corazón de la gente también aquí. Cuéntanos un poquito, este tema tú siempre lo llevas a distintos lugares. Este es 4 meses, y cuéntanos un poquito cómo nace este tema. ¿Eh? Cuéntanos un poquito de qué se trata, porque me gustaría que... 4 meses como media picarona, ese es de Antonio Aguilar. ¿Ya? Entonces a mí me gusta bastante, igual Antonio Aguilar tiene unos corridos muy hermosos, como estos 4 meses. Es como que solamente era picarón el hombre, 4 meses con una, 4 meses con otra y así. Esa es la canción de Antonio Aguilar. Esa es la canción de Antonio Aguilar, 4 meses se llama. A los 4 meses la cambiaba el hombre. Claro, ¿no? Y esa se baila bien, bien ahí en los bingos, la gente se prende con eso. Este es más como corrido. Claro, un corrido. Un corrido de con la vieja. ¿Cómo le llaman también para allá para el sur? Le llaman como las quebraditas, ¿no? Las quebraditas, un corrido. Abrazadito. Oye, démosle un toque con estos 4 meses para que la gente arda. Y oye, los pueden llamar al 22-767-1340 si quieres saludar al charrito de aquí de Renca, a Saúl. Obviamente que mucha gente, y ahí también puedes invitar, a la gente también en tu recorrido de que tiene ahí también de mucha gente que te sigue en tu plataforma. Claro. Nosotros también aquí, el 22-767-1340, yo creo que así suena. Ahí échale, mijito. Que se te quite ese orgullo, mujer, que tienes. ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo, que ya tengo nuevos amores. Inorgulloso, ni remilgosos como tú. Y ahí viene. 4 meses me voy a estar contigo. 4 meses me voy a estar con otra, y los otros 4 contigo, con otra y otra. ¿De yo no te pido ni amor ni caridad. Aquí un saludito también quiero mandarle a toda la gente que nos está viendo aquí, aquí en vivo. Saludito para todos ellos. 4 meses me voy a estar contigo. 4 meses me voy a estar con otra y los otros 4 contigo, con otra y otra. Yo no te pido ni amor ni caridad. Chao, vieja, ahí nos vemos. Ay, ay, ay, qué buena. Es un corridito muy famoso de Antonio Vilarte. Así estamos compartiendo esto, Frecuencia, la radio de Renca. Ahí estábamos escuchando a Saúl. Qué voz y sin tanto esfuerzo. Así suavecito, ¿no? Calentando garganta. Eso. Oye, Saúl, cuéntame un poquito los trajes. Tú tienes, yo creo que ahí hay una inversión gigante. ¿Son caros los trajes de charro? Cuéntanos un poquito, o te lo hacen, tú lo mandas, mira, a hacer o lo compras. Bueno, estos trajes, bueno, son carísimos en todo caso. Todo esto con esfuerzo propio, ahí ahorrando nomás y sacándolo, tratando de juntar las monedas, porque primero pregunto cuánto cuesta el traje y ahí ya juntamos las monedas. Los mando aquí a hacer a Sol Azteca, a la medida. Estos lo traen directamente desde México. No es nada nacional. No es que no quiera nada nacional. Es que lo que pasa es que es otra tela, es otro diseño, son otro tipo de bordado. Y son especialistas en lo que también. Exactamente, en cuanto a la terminación y todo eso. Y eso también es importante. El último traje, bueno, que me compré ahora, el de Pedro Fernández, que me mandé a hacer, ¿sí?, con sombrero y todo, me salió 470 lucas, señores. ¡No! Y así que, y eché a perder uno blanco por ahí. Bueno, ya que tocamos ese tema, en un bingo, lamentablemente, uno, como es mariachi, canta, charro, canta a la gente, al público, sobre todo a las mujeres, que son ellas son las que la pasan bien, pues, las mujeres. Sí. Por cantar a una mujer, bueno, andaba con su pareja, este hombre me quiso dar un abrazo, bueno. Siempre con, ya después, un cariño. Después que terminé de cantar, claro, me dijo charrito y andaba con un vaso de vino tinto. ¡Ándate! Pero yo sé que fue con maldad. En un bingo a beneficio fue. Tú lo sentiste con maldad, ¿no lo sentiste con...? No. Es que, bueno, yo no pensaba en la intención del hombre, pero ya después ya que fue... yo creo que se enojó porque le canté a la señora. Claro, eso fue. Ese fue uno de las peores tragedias que me han pasado en cuanto a mis trajes. Me derramó vino tinto en la espalda, yo sentí mojado nomás ya, y bueno, reclamé por quién me iba a responder, claro, y lamentablemente nadie se hizo cargo. Y cuando le llegué a dar el precio, se iban a caer peor todavía, a caer de espalda. Claro, el precio le iba a darle, pero como era beneficio, lamentablemente era para un niñito, no me quedaba otra más que ya irme, guardarlo y después, bueno, a la tintorería nomás. ¿Pero se salvó el traje o quedó igual la mancha? No, igual quedó, pero sí, me dijeron que igual podía llevarlo hasta salir la mancha, pero tiene otro costo. Oh. Oye, pero esto, ¿cuántos ya trajes te has tenido, que has comprado ya? Oh, yo por mí me los compraría todos. Me imagino. ¿Cuánto ya te has comprado ya en tu último tiempo ya? Ya tengo 3 con este. ¿Con este? Con este último. Pero tú cuando te presentas... me falta el traje de gala, que también ya lo estoy pensando, uno negro, pero de gala de mariachi. Ah, ya. Ya, ese ya. Bueno, aparte que es más barato, sí, pero igual es bien bonito, sí. Con harta botonadura plateada a los costados. Oye, ¿y no te ha dado por presentarte o imitar a un artista? ¿O no? Mire, no tengo nada contra los imitadores, en todo caso. ¿Sí? Pero, como dice una vez una frase, dijo Vicente Fernández, yo cuando hice mi carrera lo hice sin imitar a nadie. Ya. Ya, él no imitó a nadie para salir. Yo quiero hacer eso, quiero seguir la senda de mi ídolo Vicente Fernández. Bueno, siempre he visto su película, su trayectoria, todo lo que dice, trato de aprenderlo. Yo creo que todos imitan a algo, pero no es una copia 100%, sino que ven en alguien el reflejo, más que nada para poder sacar lo mejor de él. Sí, eso es lo que yo, eso, claro. Yo creo que por ahí va. Sí, entonces sí, no se trata de imitar a veces, no. O como dice él, yo no imité a nadie, pero yo creo que vio su pasado más atrás, claro, otro artista. Su vida, y sí, su vida, yo creo que todo. Vicente Fernández, yo me la sé casi toda. Por eso yo saco lo mejor de él, pues como de Vicente Fernández. Inició también, igual. También vivía en la extrema pobreza, cantaba en bares, restaurantes, uh-huh. También anduvo cantando hasta que se le dio la oportunidad. Y eso es lo que ando buscando yo, ¿verdad? Que se me dé la oportunidad algún día de estar en un gran escenario. En el escenario, pero importante. Claro, y ya con eso yo creo que ya me siento ya más que pagado. Oye, pero ese día en el bingo yo no te había escuchado nunca. Yo, primera vez que te escuchaba, sabía de ti, sí. Porque a mí me llegan mucho flyer, ¿ya? De eventos y sabía que estás, y tú también, Saúl, y yo te nombraba siempre aquí, porque realmente me llegaban muchos eventos para yo difundir, porque yo siempre le pido a la gente, si tienen algún beneficio, tienen alguna un bingo o algo parecido, que nos manden nomás flyer. Nosotros acá difundimos todo lo que es beneficio y todo lo que es algo que realmente social. Aquí está la radio, está disponible siempre. Y fíjate que realmente ha pasado hartas cosas que yo no tenía idea. Pero sabes que ese día salió tan bonito, tan bien. Bueno, todo el show, todo en general. Pero te escuché a ti y yo, y te sentí que estabas cantando tranquilo, bien, porque salió bien. No, contento. ¿Ah? Aparte que sí, aparte que también que agradecerte a ti también por el sonido. El sonido espectacular. Así que eso ¿Te escuchaste bien? Sí, me escuché bien. Claro, ¿sí? No, espectacular. Y eso ayuda mucho. Eso es verdad. Ayuda bastante en todo caso. Eso es bueno. Sí, a veces cuando te sientes bien. Y yo a veces me fui como dos o tres veces para afuera a escuchar justamente para ver los retornos. Porque estaban cantando y que no se acople, que se vea y que todo el entorno esté escuchando bien al artista, porque había muchos artistas. Claro, igual, sí. Habían bastante y buenísimo. Buenísimo, de buena calidad, porque estaba el... Y aparte que la gente andaba con ánimo ese día también. Todo, al final, por eso sale todo bonito. Cuando la gente que va a asistir anda con ánimo, sale todo bonito. Porque de repente hay gente que, bueno, lamentablemente, anda apagada, anda con sueño, o como que, chuta, mi señora me trajo. Oye, pero te voy a decir una cosa, yo creo que también le va a quedar para siempre el aniversario de matrimonio a la concejala Teresa Cordero. ¿Le cantaste a ellos una sorpresa que le dieron? Sí. Y estaba con su pareja ahí, con su marido, Teresa Cordero, y le cantaste a ellos una linda canción. ¿Cuál era la canción que le cantaste a ellos? Que justamente era... Bueno, la canción que le canté a ellos especialmente fue Motivos. Motivos. Sí. ¿Por qué? Porque yo sí, en ese momento elegí al señor, le dije, ella es su motivo, su razón de vivir. Ah. Claro. Entonces, Motivos se trata de eso, de que todo lo que me pase a mí es motivo de ella. Qué bonita canción le llegó harto a Teresa y a su marido. Sí, bueno, y justo consiguió que estaban de aniversario y matrimonio y yo creo que no te va a olvidar nunca, ¿verdad? Ah, no. Y obviamente que a lo mejor nunca le ha tocado esa sorpresa, porque ella siempre, la Teresa, va a apoyar a los bingos, va como hola y chao, como nunca se queda, nunca, siempre están un ratito, comparten, pero yo creo que en esta oportunidad se dio a que justo estaba con su marido, estaban celebrando el aniversario de matrimonio, sí. Se dio contigo también de que realmente estabas cantando. Y también es que es importante el animador también en ese aspecto, ¿no? Que sí, se la juegue, sí, sí, por algo diferente. El animador es el que conecta a la gente. Sí, conecta un poco. Y justamente que estaba informado de eso y que le dé... Y estas cosas son espontáneas. Estas cosas no se dan ni tampoco se... Porque tú tampoco no estabas preparado para eso. No. ¿Se te dio en el momento eso? ¿O tú ya lo sabías que iban a hacer algo? No. A mí igual... Me llegó como sorpresa, se le acerca, me dice, ¿sabes que tenemos un... justo me acaban de dar el soplo, dice. ¿El soplo? Miguel, claro, sí. Don Miguel Patene, dijo, me llegó el soplo, me dijo el charrito, cántale una canción. Y chuta, y dije yo, ¿cuál le canto? Porque como tenía tanta... Sí, pues. Ah, pero le dije, me acordé de esta de motivo, que siempre le llega, bueno, en cuanto a las parejas. A las parejas. Sí, pues. Oye, qué buenísimo... yo lo vi y yo creo que estaba muy emocionada Teresa, porque a lo mejor ni pensaba que le iban a hacer esa sorpresa ahí. Y el soplo fue muy bueno entonces. ¿Ah? Fue justo, claro, se dio todo. Por eso le digo, esa noche se daba todo. Es que otro artista no lo iba a poder hacer. Claro. Porque estábamos con antes contigo y no le habían dado el soplo con no. Montana, porque a lo mejor esos temas le han llegado también de Perilla, ella haberle cantado Y Volveré, Como Quisiera Decirte, o muchas cosas que canta el compañero que trajiste los tú. Los Ángeles Negros, de claro. De la música de Los Ángeles Negros, recuerdos de ellas también, que a lo mejor se conocieron con esos temas. Pero dio en el clavo ahí, justo estaba Teresa y Miguel Pastene se la jugó sin saber la respuesta que voy a haber tenido de Teresa, que a lo mejor, no, ¿cómo se te ocurre que voy a estar ahí? No, se la jugó y todo el mundo aplaudió y lo pasaron bien. Todos contentos, sí, disfrutando. ¿Tenía alguna anécdota así que te haya causado dentro de la comuna con estos eventos así bien particular, si se puede contar? Sí, pasan acá rato. Bueno, ¿eh? la primera anécdota, bueno, fue media vergonzosa en todo caso. Estaba justo en el escenario aquí en Topocalma con Chungará para el Día de las Madres, pues. ¿Ya? Hicieron un escenario todo bien bonito, un escenario en altura, en la cual hay una canción que siempre canto, bueno, y la gente se prende y le gusta mucho, Estos Celos. ¿Ya? Y empiezo a hacer el bailecito y no se me sale el seguro del cinturón de la hebilla. Tuve que ponerme la mano, pero rapiditamente agarrar la hebilla, porque si no los pantalones iban a llegar al suelo y imagínese. Y la chiquilla, fue un chascarro así, igual vergonzoso. Y lo otro es que de repente, cuando los eventos son muy apretaditos así, nos falta el agarrón y uno no sabe quién es, así que obligado a quedarse callado. ¿Te ha pasado con las chiquillas? Sí, sí. ¿Te acercan mucho? No, sí pasa. ¿Y te quieren tomar para bailar y toda la onda? Sí, yo inclusive, eso es lo que yo hago, que también la gente participe conmigo, no solamente que me vayan a ver, me vean cantando, sino que sean parte de mi show. De tu show. Claro, de sacarlo a bailar, de bailar apretaditas con ellas juntas, así yo las saco a bailar. Sí. Y se sienten bien, pues. No, sobre todo, sí. La gente adulta también, la gente adulta mayor, son las que más le encanta cuando uno las saca a bailar. Oye, ¿tú has ido a la Maule alguna vez? ¿Has participado en ese sector? ¿De la Maule? ¿Mm? ¿Cómo, qué sector sería? Ese sector de donde están las Siete Cachas, al frente, por el lado allá. Ese Infante por ahí. Todo ese sector de Infante. La población Maule. Hay hartos eventos también que hacen ahí, por eso te preguntaba yo. Sí. Se viene la cumbre Huachaca ahí. Mire, yo no soy mucho de auspiciarme por las redes sociales, que hago esto, otro. Solamente los llamados que me han hecho han sido bastante, uh-huh, gracias a lo que me han visto haciendo estas cosas. Solamente. Es que ahora se están... No me ando promocionando por las redes sociales, nada de eso, ¿no? Sino que todo lo que ha salido ha sido del boca a boca. Oye, a la vuelta vamos a estar nuevamente, vamos a hacer una tanda. Y vamos a estar conversando con Saúl, más anécdotas y más cosas que nos cuente. Y obviamente vamos a seguir cantando. Y vamos a escuchar esa canción también que le dedicó a esta pareja de aniversario, ahí a la concejala Teresa Cordero. Vamos a ir a una pequeña tanda y ya regresamos. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 31 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural, datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. Amo la música. La que escucho en el 107.5 es Frecuencia, tu radio. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos aquí compartiendo Frecuencia, la radio de Renca, por supuesto, y estamos junto al charrito, Saúl Martel. Así es. Bien, Valenzuela, gran amigo también. Oye, que acabamos de conocernos allí en eso. En ese bingo. En ese bingo, señor. Bueno, hay mucha gente que conoce este ambiente. Bueno, nosotros acá en Renca llevamos muchos años haciendo esta, que es esta linda vía social que hacemos siempre, cooperando, compartiendo con la gente y por supuesto siempre invitando. Tuvimos hace muy poco más de 8 dirigentes aquí haciendo un conversatorio de todo lo que se vive en cada junta de vecinos, en tantas actividades que se hacen, y Renca vive de los bingos, si esa es la verdad. Y yo creo que el país entero está ahora con beneficencia cada vez que hay problemas de salud o algo que... No nos queda otra, amigo. ¿Ah? No nos queda otra de repente, porque de repente alguna enfermedad hay que costearla. Y sí, he estado con muchas personas que han estado en esa situación, que tienen que costear enfermedades, tratamientos, quine, cuánta cosa, y se vienen por detrás. Y lamentablemente el bolsillo no les da, porque aparte que son muy caros, entonces optan por esto, que son los bingos a beneficio. Justamente. Y a ti, bueno, como les decía antes, íbamos a cantar y justamente para que escuchen todos los matrimonios realmente que les va a llegar esta canción. Les va a llegar porque se sintieron súper emocionados cuando se las cantó en el último bingo Saúl a la concejala Teresa Cordero, que estaba aniversario de matrimonio con su marido. Así que yo creo que si nos está escuchando por ahí, se va a recordar de este momento. A la concejala, por supuesto. Vamos a escuchar este tema, Motivos. Bueno. súbale un poquito más para escuchar un poco. Con mucho cariño, para todas las parejas que están escuchando, viéndonos ahí. Una rosa. Bueno, me acuerdo de la rosa de un amigo también. Así que mucho cariño para Sole. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puedo encontrar el consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Con mucho cariño para todos los enamorados que tienen el privilegio de tener una mujer a su lado. Disfruten a sus mujeres. Cuídenla. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Eres tú. Sí, señor. Ahí nomás, dijo el otro. Está bien, está bien, está bien. Oye, increíble. Este fue un tema muy emotivo para nuestra amiga Teresa, que se lo, bueno, nuevamente se lo dedicamos a ella porque en ese momento el bingo se vivió. Bueno, todos los amigos estamos compartiendo con el charrito Saúl Martel, de acá de la comuna de Renca, pero nacido y criado también en La Unión. La ciudad de La Unión. En la ciudad de los ríos. Ahí, cerca de los ríos, donde hace frío también. Y donde ahí se levantan tempranito al pan. No a comprar pan, a hacer el pan. Allá no se compra, todavía se hace. Todavía se hace. Se hace el pan, claro. Oye, ¿vaya donde viste? ¿Es más ciudad donde viste? ¿O más campo? Más campo. No. Yo soy más de ciudad. Claro, ¿de, sí? Más ciudad. Ah, ya. La ciudad es tan chica que unos par de pasos ya están. Ya está, ¿no? Todos tienen su parcelita para entrar. Claro, claro, ¿no? Ya después pasa siendo campo. Sí, hay harto campo allá. Ese es un sector bien de campestre. Exactamente. Oye, y allá, bueno, no se vive solamente de la ranchera, hay de todo ahí. Las cuecas, se viven las cuecas también allá. Las cuecas, sí, bastante. Y lo que. Lo que es guaracha. La guaracha. La guaracha, sí, eso. La guaracha es bien. Oye, uno para recordar a uno de los grandes de la guaracha, Sergio Nostroza, un gran guarachero ahí. Sí. Que ese Clavel, yo creo que también. Cuando se habla de la guaracha en Chile, se habla de Sergio Nostroza. Claro. Siempre ahí, ¿eh? Con la guaracha del Fai-Fai. Por eso que ¿ah? Me gustáis, dice. Sí. Para bailar. Y hay que decirlo también, él hizo la música a Frutos del País, la música de central que hay en el programa Frutos del País de TVN. Uh-huh. Él es el autor de esa música que la hizo. Así que también no solamente compone canciones para fiesta, sino que también es un tema bien bonito que él que lo dejó para Frutos del País, un programa cultural que hay los días domingos ahí en TVN, muy buenísimo, donde muestra realmente lo que es nuestra cultura campestre y bueno, y toda la vida social que hay en torno a nuestro país, de todo, toda la gente que hace cosas, artesanía, muestran. Yo lo recomiendo porque, bueno, cuando uno habla de como lo que hace Saúl, hay un entorno social donde la gente incluso hasta llora de repente con estas canciones, ¿eh? Le salen lágrimas así, pero sí. Espontánea, ¿eh? ¿O no? Esto, gente, claro, llorar, pero ¿sabes dónde es más difícil cantar para ¿eh? Mí? Bueno, me ha sido más difícil, he tenido la oportunidad de acompañar a los deudos también. Ya. Cuando voy a funerales, o sea... Ah, te ha tocado. A los velatorios, claro. Es que a veces son ellos los que dejan. Me pongo muy nervioso. ¿Por qué? Porque están todos en... Como le dijera, todos así como quebrados. Están todos llorando, con mucho sentimiento. Sí, a mí me pasó en una oportunidad que falleció el papá de un amigo. Y el papá, bueno, era abuelito, ya tenía... Su año, lo crió a él, más que nada. Y fui a darle las condolencias y todo, y me encontré con la sorpresa de que le tenían música ranchera toda la noche. Le pusieron un equipo de parlantes chiquitito, y toda la noche con música ranchera, pero obviamente con estos estilos así de Antonio Aguilar, Vicente Fernández y todos los que, Miguel Mejía, todos estos artistas que realmente eran de la época de los años 50, 60, por ahí, que realmente, si es que no antes, porque ¿de cuándo son los, tú que tienes mejor historia de estos artistas, Vicente Fernández? Años 60, ¿no? Sí, más o menos, sí, claro. Años 60, sus películas, yo creo que no te has perdido las películas. Ay, claro, Antonio Aguilar, Flor Silvestre, ahí también viendo sus películas. Bueno, que todos hacían películas, por eso... Por eso que se dio a conocer aquí, porque eran las primeras películas que llegaron acá a Chile. Ellos hacían películas del cine mexicano. Ese fue muy fuerte acá en Chile, el cine mexicano. Claro, sí, por realmente. Eso se dieron más a conocer, yo creo, más por el cine mexicano. Justamente, si fue eso lo que llegó, las primeras películas que llegaron a Chile, en los años 70, a fines de los 60, cuando se empezó ya la televisión realmente a expandirse aquí en Chile, porque sabemos que la televisión llegó en el año 62 para el Mundial. Entonces recién los primeros televisores empezaron en el 65, claro. 66, y ya había cine en México. Exactamente. Y entonces, bueno, aquí en Chile también había cine, pero no había televisores. No todos tenían el honor de tener un televisor. Entonces, después cuando ya salió el televisor ya a expandirse en todo el país, las primeras películas eran todas mexicanas. Todas mexicanas. Incluso por ahí también estaba Cantinflas con todas esas películas. Entonces, Cantinflas, otro más que están ahí. Sí. A lo mejor uno se crió con eso, Cantinflas, El Chavo, cosas así, pero... Por eso uno tiene como más apego, le nace por eso la música mexicana también. Oye, ¿los sombreros también te los traes de allá de México? Sí. ¿También sí, te lo aquí en pide? Sol Azteca, claro. Sí. Claro. Todo allá. El que vende, la persona de ahí, no me acuerdo cómo se llama. ¿Es todo exportado? Estimado, claro. Él los trae todo de allá. Así que les paso el dato, vayan ahí a Sol Azteca. Sol Azteca, ¿es en qué sector eso? Es en Gran Avenida. Ah, Gran Avenida. El metro Lovalle, claro, ahí queda. Ah, todo importado de México. Oye, pero muchos mariachis van a comprar ahí. Sí, me imagino. Me imagino, debe ser. No, sombrero, traje, bueno, hay trajes de 500, 600 lucas, así que no. Oye, pero. De todos los precios. Sí, sí, sí. Pero tú te das cuenta que hay de buena calidad. Sí. Comparado calidad en cuanto a terminación de bordado, porque eso es lo que me fijo yo, las terminaciones de los cosidos, la tela igual, nada que decir. Y Saúl, ¿tú has pensado en algo propio? ¿En algo propio pero de música ranchera? Sí, he pensado. Yo siempre, bueno, me he pensado de pertenecer a algún grupo, de no sé, solamente cantar con un grupo de mariachi. Ese ha sido mi sueño. ¿De tener de fondo mariachis? Sí, tener de fondo mariachi. Ese es un gran sueño, aparte de estar en un gran escenario y sobre todo con mariachi, mariachi. No, pero también te preguntaba por algo propio, sello, así, cantar. Escribir tus propias canciones o hacer un álbum propio tuyo, escribir algún sencillo, sencillo. Sí, siempre he pensado en varios proyectos, de a poco me lo he ido realizando. Tomé unas clases de canto también. También lo tuve que pausar realmente, más por el tema de que por el estudio, me puse a estudiar también, sacando estudio, trabajo, y esa es mi vida, estudiar, trabajar, claro, y después los fines de semana hacer eventos, y estuve con una gran profesora también, Constanza Guajardo, ella me ayudó harto, porque cuando yo entré ella, bueno, notó mucha deficiencia en mí, y igual yo no tenía mucho la autoestima muy alto, entonces hablando con ella me dio muchos consejos, aparte que aprendí, muy excelente profesora también. Le mando un saludito a ella, la Constanza Guajardo. Ella me enseñó a sacar la voz, a proyectar la voz, y yo era como bien tímido, sí, para cantar cuando yo empezaba. Yo era así como que cantaba como para adentro. Ya ahora, ya con después, ya imagínense. Ahora saca hasta la chiquilla la saca a bailar en los shows. Ahora, inclusive ahora con un tremendo vozarrón, me dicen de repente, y eso gracias, bueno, gracias a ella también que me levantó, me dio ese puje. Cualquiera no puede cantar ranchera. Es que ella. Ese vozarrón tiene que estar. Ella es música, ella es músico. Cantante también. Ella pertenece también a un grupo de mariachi. Su papá es mariachi también. Bueno, que en su foto, yo en su casa, yo vi que ella tenía, el papá tocaba una guitarra o la vihuela, no me acuerdo, pero estaba con Ana Gabriel. El papá tuvo la oportunidad de estar con Ana Gabriel. Sí. Entonces ella viene también de grande artista, también tiene grandes dotes ella, como cantante y bueno, como músico también, pues ya pertenece a esa rama de mariachi. ¿Has tenido la oportunidad de ir a ver alguno de tus favoritos? Cuando vino Vicente Fernández, vino aquí al Parque O'Higgins. Tuve solamente escucharlo por fuera. Pero sabes que fue, no sé si era la amplificación o se escuchaba, pero con una tremenda voz. ¿De afuera, sí? Sí, de afuera. Y no, inclusive yo ni sabía, porque yo justo me topé ahí en el Parque O'Higgins, que decían banderita de Vicente Fernández, foto. ¿Y cómo me fui a perder? Claro, hubiese estado, claro, y más encima de mi gran ídolo, y ha sido la única vez, creo yo, que yo tengo conocimiento que ha venido a Chile, nunca lo han invitado. Estuvo bien enfermo en Vicente Fernández último tiempo. Sí, estuvo. Se estuvo retirando y incluso ya no quería seguir más en los escenarios, por lo mismo. No, sí, de los grandes escenarios. Tuvo su despedida, su gira, sí, claro, se despidió. En esa fue la gira esa que hizo aquí, cuando se empezó a despedir ya de los escenarios, estuvo aquí en el Parque O'Higgins. Es que muchos artistas se van despidiendo y después vuelven de nuevo. Claro, he escuchado mucho yo artistas. Yo lo sigo viendo, pero él sigue cantando en su rancho, Los Tres Potrillos. Sí. Él se mantiene ahí con todo eso. Y ahí se mantiene él. Si quieres, das los saludos a todas tus amigas. Bueno, quiero saludar a todos los que están ahí viendo también. Aquí un gran aplauso al gran, también un gran DJ, José, aquí es un vecino mío, Cristian Marchán, un gran amigo. Bien. Para todos ellos un gran... José Miguel Gallardo también, un gran amigo. Marcelito Aravena, ese un sobrino que tengo también, muy querido. Don Gerardo Sepúlveda Cancino también, saludito. Soledad Escalona, gran amiga. Constanza Guajardo, mire, ella es mi profesora. Constanza Guajardo también está. Ella está, está escuchando, está viendo ahí. A lo mejor capaz que me mande un condorito, después me corrija. Sí, te puede estar escuchando. Que, pero un gran saludito para ella. Ella es la que me sacó el bozarrón, así que muy agradecido de ella yo. Entonces que te escuche por aquí con ni por mil puñados de oro, ¿cierto? Y nos vamos, claro, y vamos ahora con mil puñados de oro, así que le subimos un poquito más el tema para escuchar. Para todas las madrecitas. Destroza el corazón en mil pedazos, me siento solo como la pluma en el aire. ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo si ya no tengo las caricias de mi madre? Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero. Hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre, sé que una madre no se compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya las lloro tarde. Tesoro más valioso en este mundo, como la madre que nos dio el ser y la vida, que su cariño nos ofrece hasta que muere, se llora siempre cuando ya se ve perdida. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya las lloro tarde. Sí, señor. Ahí nomás, dijo el charrito Saúl Martel. Qué bonito. Así estamos compartiendo frecuencia en la radio de Renca, en el 107.5 FM. Y por supuesto estamos compartiendo aquí con Saúl Martel. Realmente muy buena música a esta hora de la tarde. Bueno, y ustedes saben, hemos compartido con tanto los días viernes. Los días viernes son para compartir música de todos los estilos, obviamente. Nosotros entramos en un espacio donde realmente nos llena la música, nos llena también. Hemos traído no solamente música, hemos traído también poetas, escritores de acá de nuestra comuna y de todos lados también. Han traído hasta libros a nosotros, algunos escritores acá, y realmente me llama mucho la atención. No habíamos traído un charro, nos faltaba el charro. Hemos traído tributo, hemos traído bandas de rock, hemos traído música tropical, hemos traído solistas, música romántica, hasta anglo, un tributo, hemos traído dos tributos, tres tributos, ahora que me acuerdo, tres tributos. Trajimos a la banda de los que le hace tributo a Cadillac, que son los Vicios Vacíos, así se llama esa banda, y también trajimos a la a la oficial de también que trajimos de la que hace a Boy George de Culture Club, también a Carla, que le damos saludos también, que hace tributo ella a la banda de que era de ese entonces de Culture Club de Boy George. Y también trajimos, ahora último, hace como dos semanas atrás nomás, a uno de los que participó también en Yo Soy, que es el tributo a Deep Purple, ese Alex Valper, que ustedes lo pueden encontrar ahí en Facebook. También acá, nacido y criado acá en Renca, pero bueno, abrieron la sala y también tuvo que ir a vivir a otro lado, más cerca también donde estaba trabajando. Y también gira, porque él pertenece también a la banda tributo Deep Purple acá. Entonces, Deep Purple en todos lados. Hace también eventos particulares también, pero le fue muy bien. Pero él decidió retirarse del programa Yo Soy, y lo hizo en una forma personal. Y lo mejor también es que la primera semana que participó, ganó el Yo Soy. En la primera semana ahí le contaba que le habían dado una G-Card de 300 mil pesos. La hizo bonita ahí. Bueno, y hoy estamos con la música mexicanota, ¿eh?, de esos años 60. Ahí estuvimos escuchando a Saúl con este tema, Ni por mil puñados de oro. Este temazo que cuántos le han cantado. ¿Cuántos covers debe tener este Ni por mil puñados de oro? ¿Cuántos covers debe tener Saúl estos temazos? ¿Cuántos artistas la han tocado? Y lo mejor de los mexicanos, que se quieren. La llevan a todo el mundo. Hemos visto grandes artistas que lo primero que hacen cuando pisan tierra extranjera, llevan la música ranchera a todos lados. ¿Es así o no? Como hablando como un Luis Miguel, una Ana Gabriel y tantos artistas, todos los llevan la música mexicana a los escenarios del mundo. Así es, Timo. Igual como ellos también lo hacen, nosotros también tratamos de llegar a cada rincón de una casa, de aquí, de una junta de vecinos. Andamos repartiendo la música mexicana a todos lados. Y lo hacemos con gran cariño y sentimiento. De eso se trata, que la gente se sienta así como en familia también. Es increíble cómo la música mexicana entró fuerte en nuestro mercado. En el mercado, digo yo, en nuestras casas, en muchos lugares, sobre todo en el sur, y que se ha ido desplazando hacia el norte también. ¿Cuántos grupos rancheros hoy en día también hay en el norte? Sentimiento Norteño, me acuerdo de uno de los grupos, y que tocaba muy lindo la música ranchera al estilo de ellos. De Vallenar también, ¿eh? También hay tantos que realmente se ha ido. Pero lo fuerte era en el sur la música ranchera, pero con la cumbia, ¿cómo se llama? La música ranchera de los años 60, que los viejos lloraban ahí en los restaurantes. Póngame a Antonio Aguilar. ¡Ojos de vidrio quiero! ¿Era así o no? Así, Ojos de vidrio, Juan Charrasqueado. Juan Charrasqueado. Oh, sí, son temazos que... Chabela. Chabela también. Chabela. Claro, Guadalajara. Infinita. Yo creo que esas se quedaron y se quedaron tantos éxitos en ese entonces. ¿Qué decís tú cuando realmente te hablan por ahí y dicen... ¿Te encuentran parecida a las voces de algún artista de México? Así como de las que cantas tú, te han dicho, ay, canta bonito las canciones de Antonio Aguilar o las canciones de Vicente Fernández. ¿Sí? Más de Vicente Fernández, claro. ¿Ha sido más fuerte tu, claro, tu rutina? Mi rutina más de Vicente, claro. Más porque Antonio Aguilar igual tiene hoy una voz espectacular el hombre, así que nada que decir. Bueno, ambos también son de grandes voces. Sí, pero bueno, son los más grandes, ¿sí?, se puede decir, de México en cuanto a la ranchera. Sí. Y después siguen todos los demás, como Miguel Mejía y... ¿Cuál más se puede nombrar ahí? De grupos de rancheras de oro que se le puede nombrar. sobre hay un, de la mujer está también Anita Gabriel. ¿Anita? Anita Gabriel, una grande de la voz. En o la Ana Gabriel. Ana Gabriel. Ah, claro. Ana Gabriel. Una Anita le dice de cariño. Ah, tú le decías Anita. No, que me dije yo, cariño, ¿no? Había otra Anita Gabriel. Es que como yo te hablo de los años que tú estás cantando, de Vicente Fernández, había muchos. Entonces, te nombré tres, la cual fueron los que más... después te viene también el padre de Marco Antonio Solís, aunque decían que no, porque era coincidencia nomás. Javier Solís también, otro de los grandes, que Solís, también... otro, sí, claro. Sí. Javier Solís, claro, el rey del falsete. Ah, así le llaman en México. Aceves Mejía es el rey del falsete, Aceves Mejía, claro, de la manchita blanca en la frente. Ah, pero ese tú estás hablando de otro, del... ¿O de Javier Solís? No, de Aceves Mejía. Ah, Aceves Mejía, ese otro. Claro. Sí. Ese pues otro, que... no, sí. Grandísimo. Es el rey del falsete. Rey del falsete. Sí. Oye, pero todos, yo te digo, ¿por qué te digo yo que incluyen los mariachis en varios? Como el que se fue también, Juan Gabriel, que incluía temas con mariachi espectacular. El show que hizo en las Bellas Artes también, con todas las rancheras de su entonces. Sí, pero es... Un estilo más, obviamente, más formal, con todo en el Bellas Artes, es como un... ¿cómo se le puede nombrar a esto? Hecho para el Bellas Artes. Claro, como tiene más glamour, claro. Es un poquito claro, eso, un poquito más glamour, más... Claro. Eso. Pero no deja de ser que es música ranchera. Claro, claro, ¿ah? Pero solamente con... Con mariachi. Con mariachi, claro. Sí. Con mariachi. De campo, las rancheras de Vicente Fernández y de Antonio Aguilar eran como más de campo. Incluso sus películas siempre estaban basadas en con caballos, con la vida del campo. Y también con toda la vida picaresca, que ese era lo que... Con temas como Ay Chabela y la, claro, que, la que misma que cantaste tú de Vicente Fernández, que cada cuatro meses cambia. Claro, sí, picarona. Siempre la música hablan de no sé, del amor, desamor. Claro, de balazo, cuánta cuestión. Y eso es lo rico de la música mexicana, que nos lleva así a historias de campo casi. Casi la mayoría son de lo que se vive en el campo. Como bueno, hay varias que son casi puras tragedias. Bueno, que se vivía también allá, porque en los pueblos de México eso es normal. Eso sí, ¿no? En México se veía todo eso. Sí. Vamos a ir a una pequeña tanda, Saúl, y a la vuelta vamos a escucharte nuevamente. Exactamente. La música esta que realmente, yo creo que hay muchos que están pendientes ahí escuchando esta música que a lo mejor les llega y deben estar, algunos están llorando ahí, preparando el día viernes, que muchos preparando ya algo para relajarse, trabajan hasta el día viernes nomás solamente y tienen ya un relajo hasta ahora con esta música que, sobre todo, puta, los viejitos que están ahí, ¿sí o no? Viejitos que están compartiendo hasta ahora. Exactamente, sí. Vamos a una pequeña tanda y ya regresamos. Estamos con el charrito Saúl Martel, de acá de la comuna de Renca, en la cual ya muchos lo conocen. Renquino. Sí, señor. Vamos con la tanda y ya regresamos. Patria. Sí. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 4 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Mujer tan bella. atentos a todos. Les invitamos a una buena entretención y compañía para tus tardes de sábados. Disfruta de tu música variada, la que tú, con una sola llamada a nuestra línea, la seleccionas. Tardes de sábado. Desde las 18:30 horas, algo diferente para tus sábados. Nos esperamos en el 107.5 FM y en todas nuestras plataformas. Te invita Agua Purificada, Fuente Vital, Almacén Carlitos, Avenida Domingo Santa María, 3066, y de Gastroeventos, sabores con gusto, algo diferente a tu servicio. Desde Panamericana hasta el Valle, encuentra la 107.5, Frecuencias. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM y, por supuesto, compartiendo hoy con Saúl Martel, el charrito de aquí de Renca, en la cual también tiene otro evento aquí en la comuna. Y ustedes saben, aquí en el charrito siempre está disponible. Obviamente que hay una previa conversa antes, ¿eh? Con él ahí tienen que, el trato que tienen que tener, ¿eh? Bueno, estamos con el charrito y la verdad es que hay un evento, sí, creo que es porque 17. Se echaron a perder unas bombas de agua, viejo. Exactamente. En unos condominios de las Vicky 1 y Vicky 2, que están ahí esos condominios. Cuéntanos ahí un poquito. José Cardán, vamos a estar el día 17 cantando también para la... Para todas las mamitas que hay. Para todas las mamitas presentes. La Vicky 1 y Vicky 2. Así que a partir de las 17, creo, vamos a estar ahí. Bueno, yo llego un poquito más tarde. Pero es un bingo, parece, ¿no? Es un bingo, claro, por el tema de las bombas de agua. Así que los que vivan ahí cerca, vamos a apoyar. Ahí estará el charrito como apoyando también la noble causa. Así que para todos y para que asistan, estemos todos ahí apoyando, aportando y dando un granito de arena ahí para los vecinos que lo necesitan, ya que no tienen agua, parece. Están sin agua. No, las bombas de agua, si no me equivoco, es para el invierno cuando se y la ayuda a sacar el agua. Sí, claro. Claro, si no me equivoco, no son tengo bombas mucho de agua. Sí. Conocimiento de eso. Realmente sabemos que es importante para los condominios Vicky 1 y Vicky 2 esas bombas de agua. Así que vamos a estar apoyando, así que Vicky 1, Vicky 2, presente para el día 17. Ahí va a estar el charrito, como siempre. Ahí esto es la José Cardán. José Cardán, claro. Este es día sábado 17, cada día sábado, para que sepan. Desde las 17 horas ahí van a estar vendiendo bingo. Y harto artista. Exactamente. Que bueno. Muchos artistas también, compartiendo. Buenísimo por eso también, y eso es importante. Que manden nomás el flyer acá, nosotros vamos a estar leyéndolo constantemente para que así podamos anunciando todo lo que están haciendo ahí y cómo se están sumando otros artistas, charritos, ¿cierto? Claro, claro. Bueno, he tenido siempre también el placer de compartir con muchos también. Cuando empecé también con estos de los eventos a bingo de beneficio, también conocí a una gran persona, la cual sí, ella es la Marcela Carpacho, no sé si la ubica. Ha estado aquí también en nuestro programa mostrando su talento ella, también ella. Una gran mujer talentosísima, sí. Ella es la doble oficial, también tuvo en Yo Soy, parece, de Michael Jackson. Ah, sí, ella la claro, única la, mujer la que le hace... La doble oficial. La doble, porque hay todos dobles, pero ella es la doble. Claro, sí. No, pero es una gran como mujer, así que, mujer que le mando muchos abracitos y besitos para ella también. Ella también hace, también está a beneficio, pero como lo habíamos conversado, ¿sí? El tema que estaba pasando ya entre los artistas, lamentablemente, quiero pasar este avisito, de que en algunos lados ni siquiera conocemos a quién se le está haciendo el beneficio. Bueno, ahí tenía una anécdota tú sobre claro. Eso, ¿qué te pasó? Claro, porque yo llegué a un beneficio, a un bingo, en la cual sí me fueron a buscar, claro, porque como yo no cuento con locomoción propia, me fueron a buscar y llego al evento, voy entrando, me dicen, ya, ahora tienes que cantar. En la cual también me dirigí, ya, dije yo, bueno, y me dirigí al sonidista. El sonidista, le dije, buenas tardes, estimado, sabes que, bueno, tengo que empezar a cantar, los programamos ahí para colocar el pendrive, pero sabes que ni siquiera me pescó, dije yo, chuta, empezamos mal el evento. El evento. Chuta, y uno igual, sí, como que se bajonea. Después le volví a comunicar, le dije, oiga, señor, hay que colocar el pendrive. Tampoco me agarró. Pero yo, bueno, yo no soy de esos prepotentes ni nada, ya, lo esperé. Y si uno va a apoyar, uno va a aportar un granito de arena, no hace problema. ¿Sí? Sí. No entiende, de repente la gente no la entiende. Y al final no supe de quién era la persona afectada, la persona que me contactó. ¿Y cantaste? Nunca supe, yo llegué y canté, chuta, dije yo, y después nadie me dijo, oiga, gracias, nada. Pero así una de las anécdotas. Súper frío, súper... Súper, todo frío, como que chuta, y este vine cantando, nada más. Como que, bueno. Lamentable lo que me pasó, ¿sabes? Sí. Por eso, y los mismos artistas ya también están, ya como dijeron, basta ya, hay que empezar a cobrar porque ya la gente, hay muchas personas que ya están metiendo mano negra en cuanto a hacer estos beneficios, sin, o sea, pagarle a la persona que va a aportar, por último, no sé, como dicen, para la benzina, sí, está bien, sí, un aporte por último para, claro. Como dices tú, para la benzina. Porque igual pero... los artistas también aportan mucho al evento, la gente obviamente va a cantar, a bailar, a pasarlo bien. A disfrutarse, eso es importante, sí, es verdad. Y llama la atención porque tú también tenés tu seguidora o seguidores, o todo artista tiene sus seguidores, entonces los siguen cuando están cerca de su casa, de sus hogares, y si vienen, ah, ya viene tal, ah, listo, voy a ir para allá porque va a estar cantando tal persona. Claro. Porque son seguidores por ustedes. Claro. Y eso es bonito, bueno. Y es verdad lo que dices tú, que sería una mala onda que llegáis a un lugar donde entráis porque a ti te contactaron así como por... Sí, por un dato que me dieron. Me dijeron, ¿sabes qué, Charrito? Tal persona me dio su número, yo quisiera saber si nos puede cooperar. Mire que es para una persona, con una señora con cáncer. Y uno cuando hablan de esas cosas, uno se pone la manito en el corazón y dice, ya, vamos a aportar, vamos a ayudar. Pero uno lo hace con buena intención, no solamente para ir a embarrarla, como se dice. Pero no... Igual el poco tino del DJ... poco apático lo que te hizo el sonidista, claro. en este caso que poco te tomó en cuenta y un poco más nos dijo, ya anda a colocarte al medio nomás ahí y yo te veo esto, ¿no? Claro, como que eso no... fue feo esa noche, en todo caso fue muy feo ese evento, pero en cuanto feo a la actitud de las personas, uno siempre espera que todo les vaya bien. Y me contabas antes de que saliéramos al aire de que nunca conociste a la persona que te contactó. Claro, nunca supe quién era el que me contactó. Después que terminó el show, jamás me dijo, oiga, gracias por venir. No se acercó nunca. No, y más encima, aparte que sea frío, jamás me dijo, oiga, tiene una taza de café. No, nada. Para afuera de nuevo, nomás. Para afuera de nuevo. Es como que entré y salí a un lugar desconocido. Todo frío, pero... Pero no le vaya a dedicar esta canción que estamos de fondo. Claro. No, esta... ¡No volveré! No volveré. No volveré. Sí, por voy a dedicar con mucho cariño. A la lamentable. Pero sí, mira, antes que empecemos a cantar la canción, quiero dar un gran saludo a la señora Sandrita Martel, que ha sido una gran... Sandra Martel, aparte, Yunis. Tuvimos justo la concordancia que teníamos el mismo apellido, Coterráneo. Mm. Sí, ella ha sido un gran aporte también, ella, aparte de la dirigente ahí de la sede, aparte que me ha dado muchos eventos ella. ¿Sandrita? Me ha ayudado bastante. ¿Es de la José Gardán? No, es de la... Ah, yo pensé que eran las personas que están... No me acuerdo cómo se llama. Chiapa se llamaba. En Chiapa. En Renca. Oye, bonito. Cerca de la costanera, en Chiapa. Así que sí. Un gran saludito para ella, Sandrita, si está escuchando, con mucho cariño. Este saludito también para la gran amiga, la Marcela Carvacho también. Un gran saludito para ella. Don Miguel Pastene también, el animador. El animador de los bingos. También ha puesto, claro, igual sí. Ha sido un gran aporte el hombre. Bueno, en todo caso hay que agradecer cuando a la gente le dan la mano a uno. Sí, de todas bueno, maneras. Y hay hartas personas dirigentes también que me han contactado, así que yo soy muy contento de poderlos ayudar, apoyar cuando necesiten. Aquí pueden contar conmigo, así que de ahí vamos a dejar el número, los que quieran contactarme para cualquier acto de beneficencia. Así que ahí va a estar el charrito Saúl Martel para todos ustedes. Así que si hay eventos particulares, casamiento, divorcio, todo lo que quieran. Así que si quieren darle alguna sorpresa a un abuelito, a un papá por ahí que le gusta la música ranchera. También tuve la oportunidad también de cantar en una cerca de la plaza también a unos abuelitos, una junta de vecinos que están organizando unos puros abuelitos. Así que yo qué bonito. Vamos entonces a este temazo. Te lo dejo. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré. Así que no volveré jamás a esa parte. Mucho cariño. Bueno, necesiten, sí estaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, vivo llorando de rabia, no volveré. Pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo haré. Sí, señor. ¡Ahí nomás! ¡Qué temazo ese, eh! Así que no vaya a volver por esos lados. No, por esos lados, ya con esa experiencia. Y así lo vamos haciendo, lamentablemente los artistas después no quieren volver. No quieren volver, claro. Justamente por estos casos y estas anécdotas que te pasaron. Claro, contaste también al principio sobre el traje que le hicieron con el, como con maldad de mancharte con vino. Entonces, traje blanco, más encima. Sí, blanco. Y ahora tienes el de Pedro Fernández, que es espectacular. Ah, ese es el que estáis estrenando hace poco, ¿no? ¿Cuánto ya llega? Ya llevamos como 2 meses más o menos estrenando ese traje. Ese, el, claro. El de Pedrito Fernández. El de Pedrito Fernández. ¿Tú también sigues algunas canciones de él? Claro, no, sí, igual cantamos unas canciones de él. ¿Este de quién es? Más romanticón. ¿Ah? Él es más romanticón y cosas así. No, Pedro Fernández también tiene algunas bien movidas. Yo no fui. Ese tiene hartas que... Ahí estamos sacando, bueno, todavía estamos en proceso de ensayando esos temas, porque igual son, aparte que son largos, los temas son larguísimos. Esos. ¿El de la bala sobre todo? Ah, ya. No, ese ya es para fiestero. Claro, no, si la gente ya se llega a aburrir, eso es Eddie, güey, la bala. No, pero yo no fui también. Ese es un tema largo y bueno también. Largo y claro, y hay que... Pero ahí este ya es panchar en un juego. Claro, para que la gente participe. Así que también estamos ensayando esos temitas ya para sacarlo, para que la gente ya empiece también a desordenarse un poco más en los bingos y todas esas cosas, pero estamos pronto sí para empezar a cantar igual. Es bonito eso. Temas. Oye, ¿nunca te dio por estar con tu hermano, hacer algo junto? Mire, sí he tenido la oportunidad de cantar en bingos con él. Él canta en el Cuatro Puntos, el Charro Victoriano. Él está, como le dijera, fijo ya en ese local, en los Cuatro Puntos. Los días sábado en la noche. Ah, ya. Así que si quieren ir a los Cuatro Puntos, ese ya es Vicuña Maquena. Ah, por el lado de Vicuña Maquena. Ah, claro, ya. Por el paradero 14. Por ahí están los Cuatro Puntos. Así, Cuatro Puntos, el restaurante ese. Ahí está tu hermano. Así que ese en las parrillas, él canta, pero súper bien el hombre, lo recomendable. ¿Sí? Así que si andan por ahí, quieren pasarse a comer una parrilla y aprovechan los días sábados en la noche, se llenan, son puras rancheras ahí en todo caso. Orquesta en vivo, muy buen local. Así ¿y ahí está todos los fines de semana tu hermano? Ahí está todos los fines de semana él. ¿Cómo es que se llama el grupo? Pronto, él es el Charro Victoriano. Ah, él canta solo. Él canta solo, claro. Ah, hemos ido, hemos juntado en bingo, hemos estado participando juntos, sí. Eso ya es. Así que no, ningún problema. Oye. Nosotros como somos medio... él canta más canciones de Antonio Aguilar y yo soy más... De Vicente Fernández. Entonces como que... muy en los caminos que hacemos nosotros más separaditos, pero sí hay veces que no llegamos a juntos. ¿Por qué cuál es la diferencia que tiene con Antonio Aguilar y Vicente Fernández? Y eran competencia en los rankings ahí, siempre estaban en los primeros lugares. Vicente Fernández se va por el más lado romántico. Por el lado romántico. Claro, más del corazón. Tiene preciosas canciones y él es más como romántico. El Antonio Aguilar es como más el picarón. De las corriditas. Igual Vicente Fernández tiene buenos corridos igual. Pero sí, Antonio Aguilar se ha hecho famoso por sus corridos. Más que... Claro, no, pero también con sus letras también. Con sus letras, las letras son distintas. El Vicente Fernández le canta más al corazón, a la mujer... Tiene... ¿No ha tenido el mismo éxito que tú con su hijo? ¿O su hijo no tuvo el mismo...? Bueno, cuando se inició, estaba su hijo, el Alejandro. Alejandro. Estuvo en hartas películas de Vicente. Cuando chico. Cuando chico él lo acompañaba. También los programas que hacían en México también lo llevaba. Él lo indujo a la música mexicana también. ¿Tu papá cantó también? ¿Qué? ¿Cantaba tu papá también? En el río. Ah, ya, él nunca le gustó, pero le gustaba mucho la ranchera. Sí, escuchaba siempre la Radio Concordia de la Unión también. Sí, con mucha tarde, música ranchera. Tu tarde ranchera y también. Tu tarde ranchera. Sí, pues, tu tarde ranchera, mañanita ranchera. Pero él no cantó nunca. ¿Y usted no. ¿A quién le salió entonces cantante? Ahora no sé, pero igual... Yo creo que le impuso la música ahí. La música, sí. Estuvo todo el día... Él impuso la música mexicana, de estar ahí escuchando, grabando, bueno, escuchando. Y nosotros de repente sí cantábamos, pero así como... así al viento nomás. Ah, ya. Sí. Pero, ¿a qué empezaste tú entonces? A hacer mi... hacer alguno ahí, el cantito en la ducha, se puede decir, empezando, como uno siempre dice así, ¿eh? O en el río, no sé, solito está ahí. No, pero mire, yo en el colegio sí cantaba, me gustaban las canciones de Juan Antonio Labra en ese tiempo. Ah. Sí, pues, de ahí yo tarareaba las canciones de Juan Antonio Labra. Mueve, mueve. Mueve, no. Mueve la cintura, qué rico mueve. Yeah. No, sí. En ese tiempo pegaba él. Sí. Pantalones bien apitillados abajo, el hombre con hombrera y todas esas cosas. Y tiene una canción que la llevan como himno en muchos colegios. Fíjate que es niña, que cuando sí, pues, niña. Que la colocan siempre para cuando ya terminan octavo básico, la colocaban mucho por su letra, que comienzas a trabajar o comienzas tu nuevo sueño. Claro. Es una canción muy linda. Una como nueva etapa. Etapa, claro. Sí, es muy linda esa canción. Como de niña a mujer. Claro. Sí, de niña a mujer, pues, claro. Justamente que empieza a cambiar y de otro desafío. Y es muy bonita esa canción, niña. Comienzas a crecer. Ah, qué bonita canción. Oh, niña. No, es muy linda, sí, claro. Muy linda. Y por eso la colocas mucho en las grabaciones. ¿Cómo estamos para ir ya despidiendo nuestro programa con Saúl? Y este temazo, porque me gustaría irme contento, alegre, porque estos temas, yo creo que a lo mejor hasta te puedes parar si claro, lo quieres cantar, para que el estómago no se... Para mover la colita. Sí, no, yo te digo en el sentido de por qué, porque el estómago, cantar claro, estas canciones... El diafragma. Sí, quedas muy mal apretado, muy apretado. Así que sí, pues, igual vamos. Quiero, vamos ya también, como dice usted también... ¿Eh? Lo vamos despidiendo. Yo quiero dar las gracias por la invitación, sí. Y se nos den la oportunidad también, primero que nada, a todo el talento que hay aquí en Renca. Hay mucho talento y queremos, ojalá que lo valoricen mucho más también aquí en cuanto a los bingos. Y nosotros lo que hacemos, lo hacemos de corazón y también nosotros apoyamos. Nosotros no vamos a hacernos famosos, sino que aportar también con lo que hacemos y nos gusta. Por eso nosotros, en muchas partes, ya a nosotros ya nos llaman casi como relleno. Eso, una vez nos dijeron que nosotros éramos relleno casi de evento. No somos relleno. Nosotros somos gente que también tiene talento, así como la Marcelita, también... Y bueno, y harto. Oye, y hay un trabajo detrás, porque yo, tener ese traje que tenés tú, y no debimos haber dado el precio, porque a lo mejor te pueden asaltar por ahí. No, yo creo que me van a quitarme el bolso, la maleta. La maleta con el mensaje. Traje. Vamos, entonces, yo sí, también voy despidiendo. Entonces. No, gracias antemano, a ti, Saúl. Gracias a la gente, a todos los dirigentes que también creen en mi trabajo. Yo trato de hacer lo mejor posible, cada día también practicando, ensayando, y para darle un bonito espectáculo que no sea solamente algo pasajero, sino que quede en la retina de todos los espectadores. Yo también quiero agradecer a que ha sido mi gran apoyo también a mi hermano el Charro Victoriano también. Así que vamos despidiendo. Muchas gracias por la invitación. Así que cualquier cosa también que necesiten, le puedo dejar el número. También le dictamos el número también para que vayan anotando cualquier cosita, cualquier evento a beneficio, casero, casamiento, divorcio, reconciliaciones. Así que ahí va a estar el Charrito Martel dándole con todo. Y también... también quiero felicitar, también me he topado en los bingos antes de retirarme, a los grandes talentos, también quiero, que yo lo he visto, también son gente muy esforzada, talentosos todos, espuelas y pañuelos. Oh, es increíble. Los caporales también. Sí, son ellos todos juntos. Claro, y tuve la fortuna también de estar con ellos y verlos, y es para mí formidable que también lleguen el folclore también a estos eventos que también son masivos. Cuando se une así, mandarle a su director, Juan, no me acuerdo el apellido, pero Juanito es el que lleva ahí la batuta ahí en este espuela y pañuelo, que realmente hacen dos estilos. Cueca y también Caporal. Caporal, sí. Yo lo he visto, son gente muy talentosa que también han recorrido varias comunas. Yo también les reviso su Facebook, también ando sabiendo. Lo más lindo es que es de niño. De niño comienzan. Hay muchos niños ahí sacando que están, sí, los pequeños que estaban bailando, sí, también muy talentosos que empiezan de chiquititos ya a bailar su, también a ellos también la música nacional. Sí, pues, sí. También felicitarlo a ellos también, Espuela y Pañuelo y Caporales. Así que un gran saludo y un abrazo también de aquí del Charrito Martel, que siempre nos hemos topado en eventos, así que también quería aprovechar esta oportunidad de saludarlo a ellos. Y bien, pues, que llegan esta música también. Así que yo también quiero felicitarte y ojalá que la próxima vengas con algo ahí bajito la manga, porque me gustaría verte con algo tuyo propio y vamos a darte unos contactos para que te puedan hacer una producción. Yo... Y si es que te pueden ayudarte ahí en algo. Bueno, también sí. Muchas gracias por el apoyo que nos dan, que me dan a mí, gracias a la radio por invitarme y dar a conocer mi trabajo. Así que todo lo que hago lo hago con cariño y esperando algún día de cumplir mi sueño, que es cantar con mariachi a mi espalda. Sí, qué mejor. Qué mejor y en un gran escenario. Y si tu canción es propia, mejor todavía. Y para septiembre también ya estamos listos para hacer un viaje al sur también, ya estamos contactados, estamos con trabajito y nos vamos a la zona sur, señores. Así que septiembre me desaparezco de la comuna de Renca, lamentablemente. Ya tengo trabajo, señores, ya estamos contactados. Yo esto me lo avisan ya casi a mitad de año. No, sí, son así. Así que muy agradecido también de Dios también ante todo, Él el que me provee de la voz. Así que muy fiel a él, a donde voy. Así que con mucho cariño vamos despidiéndonos ya. Y con este temazo. Muchas gracias, don Raúl. Sí, aquí estamos siempre. Así que para todos ustedes, este tema que todos lados se baila, me lo piden muchísimo. Sí. Este es el que golpea más en la rutina. Sí. Así que nos vamos con mucho cariño, así que se despide para todos ustedes. ¡Ay, el numerito! ¿En tu número cuál es? Anoten, para casos de eventos, sí. Vamos a dar el numerito. Bueno, el más 569-599-14920. ¿Lo repetimos? Sí. Más 569-599-14920. El Charrito Martel. Excelente. Y nos vamos con este temazo. A estos celos. Y nos vamos. Así que lo vamos a escuchar, ¿eh? Tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena, me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Muchas gracias por la invitación, estimado. Así que nos vamos despidiendo, señor, con este temita que es estos celos de Vicente Fernández.

Oye, saludos le mandan al grande Charrito Martel, disfrutando de tu linda voz y lindas canciones también. Así que le dan saludos ahí de por aquí, por que los mandaron aquí un saludito especial. Los están escuchando en vivo ahí. Así que muy bien, de ahí de Cecilia, que todos los días nos escucha siempre ella, y eso es buenísimo, buenísimo. Y por supuesto estamos en el 107.5 FM y le invitamos este fin de semana, es el Día del Niño, mucha gente ya preparando a sus peques para hacerle algo especial, su regalito, y obviamente que lo mejor es que lo pasen en familia. A veces lo material no se gasten en tanto encalillarse por sus hijos, llévenlo, compartan, eso es lo principal, disfruten con ellos, con su guagua, con sus niños, y realmente eso es lo principal, es compartir un poquito con todas estas celebraciones que se hacen cada tanto, una vez al año, que es lindo. En la Plaza Renca, a las 12 del día, el día domingo, va a estar un evento, y realmente también pueden llevar totalmente gratis, no gastan nada y lo van a pasar, pero espectacular, este día domingo a las de las 12 del día. Así que muy bien, pues este día 11, así me están contando por ahí que es este evento. Así que bonito por todo lo que se está haciendo, y ustedes también para que disfruten de esta celebración. Se vienen muchas cosas también, hay también eventos en distintos lugares en donde también van a participar este día 17, Saúl, ahí en Saúl Martel, el Charrito de Renca que estuvimos compartiendo con él en el bloque anterior. Y fíjese que también va a participar en un bingo este día 17, desde las 17 horas, en la cual es un motivo, pero muy, que va a convocar mucha gente, porque es para condominios Vicky 1, Vicky 2, que quedan en la José Gardán. Fíjese que se le rompieron, se echaron a perder las bombas de agua. Y no salen nada muy barata, que digamos. Entonces la comunidad está organizando ahí un bingo a beneficio para poder costear este gasto, que realmente son gastos comunes, que deberían estar todos, pero entre todos ahí, para poder arreglar esto, porque aquí esto ya es para todo el condominio, no es para ciertas personas, sino que es para todo el condominio que lo necesita, estas bombas de agua. Y justamente va a ir a cooperar Saúl Martel ahí con toda su música ranchera, y van a haber también unos ricos completitos, van a haber de todo ahí, yo creo que va a haber unos vestibles también, de todo, para que compartan, sí, no va a ser un bingo show, va a ser un bingo para compartir también cositas ricas que están preparando este bingo. Este bingo está recién organizándose un poco, por lo que sucedió algo de urgencia, entonces ya lo están preparando, ya va a llegar toda la información y la programación de ese bingo, para que podamos también ahí cooperar con un granito de arena en cuanto a ir a cooperar, ponerse ahí con Luquita, ir a comprar alguna cosita o algún juego también, para que podamos ahí cooperar. Esto queda en la José Gardán desde las 17 horas el día 17 de agosto. Vamos a la música, sigamos compartiendo buena música a esta hora de la tarde, y esto suena así. La S y la M.